Durante la semana recordábamos el fallecimiento de Carlos Gardel, un 24 de junio de 1935 en Medellín, en Colombia, en un accidente aéreo moría el que dicen que cada día canta mejor. Hablo del Zorzal Criollo de Carlos Gardel. Lo que te trajimos para recordar esta efeméride es un evento controvertido. Mira, es un jingle. Cuando los jingles en la radio, las publicidades cantadas, ¿no?, se hacían en vivo. Estamos hablando de la década del 30, cuando, fines del 20, principios del 30, cuando en la mitad, cuando uno decía auspicia, entraba el chabón con la guitarra y lo cantaba en vivo. Y este decían que era un jingle cantado por Gardel. Oiga, me medio del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan, lo quita con un genial. Hágame usted caso a mí y calmará su dolor. Podrá volver al fin y con tomar tan solo medio genial. Con medio geniol se te iba el dolor de cabeza, porque el geniol era una pasticita que en el medio traía una racita y que si vos querías la podías cortar con un cuchillo. Y era un jingle que durante mucho tiempo se dijo que lo cantó Gardel. Sin embargo, Horacio Vasigalupo, tipo que sabe si los hay de tango en Santa Fe, un día me dijo, no, de ninguna manera. Esto lo canta Juan Carlos Marambio, no lo canta Gardel. Tipo que imitaba a Gardel, aunque era un estilo de canción del tango en aquel entonces. Aunque algunos dicen que lo cantaba Carlos Roldán. Lo cierto es que durante décadas quedó el tema ahí, si era un jingle cantado por Gardel, por Marambio o por Roldán. Durante mucho tiempo se le atribuyó a Carlos Gardel. Hoy dicen los que saben que no era y que no coincide con la fecha en que salía ese jingle y Gardel en la Argentina. Lo que puede ser, pero nos parecía un detalle distinto para traer ante el aniversario de la muerte de Carlos Gardel, traer esto y un adelanto de lo que de aquí a un tiempo vamos a empezar a pasar, pastillas de la radio, porque la radio cumple 100 años. Este año vamos a traer algunas cosas locas de la radio.